de duro, duro, duro, duro. Que te de duro, duro. Que te de duro, duro, duro. Que te de duro, duro, duro, duro, duro, duro. Este ritmo es para moverte, pa que lo manee y te suelte. Baila lo que todos quieren verte. Te me pega, voy a morderte. Este ritmo es para moverte. Muévete. Pa' que lo manee y te suelte. Muévete. Baila lo que todos quieren verte. Muévete. Te me pega, voy a morderte. Ey, súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, bájalo, bájalo. Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, súbelo, súbelo, bájalo. Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, bájalo, bájalo. Dale, feliz. Uno, dos. Suave, suave, bájalo, suave, súbelo, suave, bájalo, bájalo, súbelo, suave, bájalo, suave, súbelo, suave, bájalo, bájalo, súbelo. Uno, dos, tres. Que te dé duro, duro, duro, duro. Que te dé duro, duro. Que te dé duro, duro, duro. Que te dé duro, duro, duro, duro. Este ritmo es para moverte, pa' que lo manee y te suelte. Baila lo que todos quieren verte. Te me pega, voy a morderte. Este ritmo es para moverte. Muévete. Pa' que lo manee y te suelte. Muévete. Baila lo que todos quieren verte. Muévete. Te me pega, voy a morderte. Ey, súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, bájalo, bájalo. Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, súbelo, súbelo, bájalo. Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, bájalo, bájalo. Dale, feliz. Uno, dos, tres. Suave, suave, bájalo, suave, súbelo, suave, bájalo, bájalo, súbelo, suave, bájalo, suave, súbelo, suave, bájalo, bájalo, súbelo. Demer Record.